Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Adelante, Carlos, ¿qué nos trae para tu programa? Hola, buenas tardes, queridos amigos de Radio Diferencia. En esta segunda transmisión después de la larga pandemia que nos sigue acosando todavía. Bueno, aquí estamos, quisiéramos ver un poquito de la... así, muy someramente, muy por encima de los estudios científicos, la salud mental de los usuarios... de los usuarios de salud mental en pandemia y en general de los ciudadanos de Chile. Sí, cuéntanos más, Carlos. No, porque al haber largas cuarentenas y restricciones de movilidad, ha subido las consultas de salud mental en todo el país, ¿no? Ya. Se está produciendo un fenómeno, digamos, de proporciones desmesuradas, pero sí hay más consultas, hay más, está afectada la salud mental del ciudadano medio, digamos. Correcto, pero eso tratamos más en el programa del Juan. ¿Tú tienes algo de actualidad, oye, Carlos? ¿Cómo? No te escuché nada. Que eso lo tratamos más en el programa del Juan, salud mental. Ah, lo comentaron ya. No, bueno, comentaron. Tú no quieres contar de actualidad, o sea, ahora viene que los candidatos, los de política, ¿tienen nada que comentar? Ah, bueno, sí, pues lo que Chile Vamos, parece, al parecer, va a una primaria. Y va por la UDI, va Joaquín Lavín. Con la Evelyn Matei. Evelyn Matei, Desborde. Pero lo que quieren, lo que quieren hacer en la UDI es hacer un solo candidato. Entonces, después del 7 de mayo, después de las elecciones, escogerían al candidato. Creo que ahora tienen un consejo general en la UDI, el 17 parece. Correcto, el 17 de mayo. Tienen un... Después de las elecciones. Claro. Bueno, no sé, yo creo que el hombre de la derecha debería ser Joaquín Lavín. Pero estos candidatos, bueno, el otro marca muy poco en realidad. Claro, está de Jorge y hay Renovación Nacional, hay más candidatos, pero no sé, pienso yo que el más probable o el más empático con los sectores de centro de la, digamos, de la concertación o de la desconcertación de la Democracia Cristiana, los partidos de centro, yo creo que Joaquín Lavín, que podría arrastrar un poquito de voto a su río, a su molino, digamos, agua a su molino. Sí. Oye, hay una teleserie en la oposición que era para Pamela Giles, que anda punteando, pero ¿cómo es la Pamela Giles, que es una populista que no sabe nada de nada? Periodistas están punteando en la encuesta, es absurdo, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo no sé si... Es que el tema es el siguiente, el tema... Pamela Giles responde a una inquietud del ciudadano chileno de que se aburrió de los acuerdos, de la democracia, de lo que fue la concertación del año 90 en adelante hasta el estallido social o insurrección o como queramos llamarle. Pero me parece que sí, que hubo una generación, sobre todo de personas que tienen entre 20 y 30 años que se criaron en democracia, digamos, y con todos los derechos políticos, digamos. Yo creo que la Pamela Giles responde a una inquietud de ciudadanos que votan por ella, que votan por la extrema izquierda, digamos, por la izquierda más radical, que este es un proceso que se fue fraguando por lo menos 10 años atrás o 20 años atrás. Yo recuerdo las primeras campañas de El Cura Pizarro, de Gladys Marín, y yo creo que la izquierda ve el paraíso socialista a la vuelta de la esquina, y yo creo que no le interesa mucho a la izquierda tener acuerdos mínimos comunes con el gobierno, porque va a hacer todo lo posible para que el gobierno siga de tumbo en tumbo, porque ya la aprobación que tiene el gobierno de Piñera está es un cadáver político, digamos. Oye, yo quisiera, señor Dición, lo que pasa en otro país, en Perú. Dicen que el profesor Castillo está punteando en la encuesta. Y yo vi una entrevista, o sea, no entrevista, una aclaración de Jaime Baile, tu cara de Baile, ¿no es cierto? ¿Biden? Baile, Jaime Baile, el periodista peruano. Baile, ya, él dice que va a ser un nuevo Chávez, que va a dejar la media embarrada en Perú, y dice que se presenta como de centro, pero no es así, ¿cachai? ¿Qué piensas tú de eso? Es que no conozco mucho la política peruana, pero sí, Perú ha tenido muchos gobiernos populistas, de Alan García en adelante. Y dejó la media embarrada. En los 70, en la década del 70, 60, 70, la dictadura militar de, digamos... El izquierdista, izquierdista. Claro, pro izquierda, ha tenido grupos radicales como Sendero Luminoso, no sé. Sí, ¿Y tú lo que es que ha pasado por... Pero yo quisiera una extrapolación. Izquierdista, pero yo decirte una extrapolación. ¿Qué piensas tú de Javier? ¿Tú crees que Javier podría ir por el mismo camino o crees que sería más centrado? ¿Cómo lo escuché? ¿Tú crees que Jadwe podría ir por el mismo camino, ser un chavista nuevo o sería más centrado? Mira, yo creo que, no sé, pienso yo que cualquier gobierno de izquierda que tenga un mínimo común de razonamiento debería, digamos, tener algún tipo de acuerdo con el empresariado, con la alta burguesía chilena, digamos. Yeah. Pero si uno ve el otro día estuve mirando el proyecto de, no sé, ¿cómo se llama? El programa de gobierno de ¿Pablo Narváez? ¿De quién? El programa de gobierno de Howard. Howard, ya. Yeah. Y es bastante radical. Te lo digo así, sin ningún pelo de lengua. Es bastante radical el programa de Howard. Sí, a mí no me gusta ni los temas que no me extraña. A mí no me extraña porque yo, por eso digo, yo conozco el proceso de estas candidaturas alternativas, que en un principio fueron alternativas que estaban arrinconadas, que estaban lejos de la realidad. Y yo creo que más que nunca ahora, la izquierda chilena, la más radical, creen que el paraíso socialista está a la vuelta de la esquina. Sí, pero está por lo menos por un tercio de la población. Entonces, pero la ciudad se gana por ciento. Tirando cifras y mirando la cosa así, más o menos, yo creo que va a haber una segunda vuelta y va a haber un candidato de la izquierda y un candidato de la derecha. Yo creo que sea centro-izquierda. Va a desequilibrar, yo creo, la balanza para un lado u otro va a ser el centro político. Sí. Vamos a ver si Joaquín Lavín logra captar votos de lo que fue la democracia cristiana, los guatones, la gente más moderada, digamos, si se puede hablar de moderado. Vamos, ¿qué pasa en las elecciones de la unidad constituyente? También están todos los partidos centro-izquierda. ¿Qué pasa ahí también? Claro, también, porque está el cambio de la constitución, hay varias cosas que están en pero no tenemos tiempo a discutirlo ahora porque hay otro tiempo. ¿Con qué canción vas a pedir, Carlos? ¿Qué tema? Sí. Un tema clásico, un tema del nuevo folclore chileno que está parra a volver a los 17. Ya, chao, Carlos. Me despido a los auditores, que estén todos bien, cuídense y cuídense del bicho, ¿eh? Cuídense, chao. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí. Mi paso retrocedido

No, eso ya fue suerte con las triquiñuelas, digamos, de la época que estábamos viendo, digamos, pero en otro país estaría, Piñera estaría, pero eso en otro país. Sí, tengo que decir que José Piñer, ministro, que era ministro de Pinochet, le habló a la marea para que lo salvara a su hermano. ¿Sí? Claro. Bueno, todas estas cosas, pues, Klaus, llevan a que la gente vaya perdiendo la credibilidad en lo que son nuestras autoridades y ya nadie cree en nada, digamos. O sea, ¿para qué hablar de la iglesia? ¿Para qué hablar, digamos, de las Fuerzas Armadas? En todos lados han habido robos de falcos millonarios. Imagínate lo que se robaron en el Paco Gay, por ejemplo. Sí, eso, y en el Milico Gay. ¿Y quién devuelve esa plata? Porque sí, la plata no la han recuperado. Han recuperado una parte ínfima de lo que se gastaron. Entonces, ¿y hay alguno preso? ¿Hay alguno que esté, digamos, no sé, no me consta? O sea, hay arresto domiciliario nocturno, o sea que la pena es dormir en su casa. Entonces, bueno, entonces todas estas cosas afectan a la salud mental, aunque tú no lo creas, Claus. Sobre la gente, ¿qué agrupación tenía, le da más confianza? Decían los bomberos, carineros, ya no, la PDI sí. Claro, pero imagínate tú, si la gente ya prácticamente desconfía de todos. Correcto. De todos. O sea, como decía el Chapulín, o sea, como decían ahí en el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defendernos, digamos. O sea, si las autoridades y las personas que tienen el deber, que se les paga para eso, para que protejan a la ciudadanía, no está cumpliendo con lo que tienen que hacer. Incluso es más, han sobrepasado los derechos humanos, han robado, han delinquido. Entonces, no sé, pues yo veo realmente estamos en una crisis muy profunda, ¿no? Esto no es una crisis solamente económica, es una crisis de salud mental, una crisis económica, una crisis política, una crisis a todo nivel, digamos, a todo nivel. Sí, pero, o sea, a Piñera lo han ido salvando los sectores que están ligados de alguna u otra forma con lo que fue la nueva mayoría y la Concertación. No, esos sectores están apoyando a Piñera en este momento. No, lo han ido salvando, en el estallido social lo salvaron y ahora lo van a volver a salvar. Pero yo no diría todo negro, Juan. Tú en cuenta que Chile es el país que ha vacunado, tres países del mundo que ha vacunado más rápido a su población. Eso puede ser meritorio pero Chile es un país pequeño, ¿verdad? O sea, acá acá no se ha hecho una muralla china, ¿verdad? O sea, yo creo que sí, es un buen trabajo el que se hizo y el que se está haciendo con respecto a la vacunación, pero también hay que pensar que porque soltaron las lucas nomás, pues, o sea, se apuraron con los laboratorios y ya tenían todo más o menos manejado y empezaron a llegar las vacunas de forma rápida. Entonces, eso también es mérito de los laboratorios que se han portado bien con Chile. Bueno, yo, como te digo, creo que todo esto afecta a la salud mental de la gente. Lamentablemente, como les decía, la crisis es muy profunda en Chile. En esta pandemia han aflorado las desigualdades, más todavía. Todavía hay niños que ni siquiera tienen un computador para poder estudiar online. Entonces, es una cuestión increíble. O sea, yo creo que no sé qué va a pasar ahora con estas ayudas que están dando, digamos, con soluciones bastante tardías. Oye, ¿te llegan ya los bonos de 200 lucas? ¿Tú te llegan o no te llegan el bono de 200 lucas? No sé, yo no tengo que verlo, Klaus. No, eso no tiene a lo que estoy hablando, digamos. O sea, yo creo que cada uno va a postular y va a tratar de salvarse como puede, rejuñar como pueda, digamos, las migajas, pero en el fondo acá hay un problema, una crisis muy profunda. Esto debió haberse abordado hace meses atrás. O sea, siempre llegando tarde. Hay gente que se ha encalillado con tarjetas de crédito para poder comer. Sí, pero yo diría todo negro, porque yo he visto programas de otros países, con Perú, Argentina está en la media crisis, y Perú, si sale Castillo, el candidato de izquierda, la gente tiene miedo que salga Castillo, que puede ser un gobierno tipo chavista, que sea. Mira, si nosotros tuviéramos la población que tiene Argentina, que tiene como alrededor de 42 millones de habitantes, estaríamos, ya hubiera explotado otra crisis mucho antes. Pues allá es mucho más complejo el problema, digamos. Son otra idiosincrasia, otra infraestructura. Argentina tiene más infraestructura que Chile. No, no queda eso. Yo he visto programas argentinos en todos los campos prácticamente. No, no queda eso, potencia, Juan. Es una potencia sudamericana. Escúchame, Juan, yo he visto programas argentinos que dicen que la situación de la alcantarilla agua potable de Argentina es muy, muy por debajo de la de Chile. No, sí, como todos los países que son potencia tienen problemas extremos, digamos, de pobreza. Como todos los países. Pero tú, tiene la mitad de la población pobreza. Tú, Estados Unidos te encontrás con extrema pobreza también. O sea, si eso no tiene nada que ver lo que yo te estoy diciendo. Lo que yo te estoy diciendo es que déjate de tirarle flores al gobierno, Klaus. No, sí, oye, tú por algo hubo un estallido social aquí en Chile, o sea, y van a haber otros. Y se ve que ya la gente se está organizando, se ve que la gente no quiere más derecha, ¿entiende, Klaus? Sí, la gente bien, no quiere más derecha. Está bien. No quiere más, se acabó. Pero tampoco venga un jade, tampoco me gustaría eso, tampoco venga un jade. Y se hace un gobierno, no, pero es que tú eres de derecha y tenés que reconocerlo, porque siempre te andás disfrazando de un lado para otro. Los peores. Pero lo que pasa es que Jaue tampoco me gustaría un comunista con gobernando, tampoco me gustaría eso. Un centro tecno de jóvenes. Oye, no vamos a aburrir a los auditores y auditorios con nuestra discusión, que es eterna, digamos, porque no tiene sentido. O sea, la gente no es tonta, la gente se da cuenta que de dónde hay que estar, digamos, y de qué lado hay que estar. Digamos, y quién defiende sus intereses y quién no los defiende, digo. Ya, Klaus, estamos en el tiempo, justamente. ¿Cuál canción vas a pedir? Vamos a escuchar una canción de la gran Mon Laferte, la tremenda artista chilena de acá, de Viña Marina, que famosa en el mundo entero y ha grabado en 3-4 idiomas. Es una mujer realmente fascinante. Así que con ella lo dejo, con la Mon Laferte, Mujer, Gloria Trevi. Puedo pedir una nueva canción. Hasta luego. Hola, Lloyd, ¿qué nos traes ahora? Hola, Clau, ¿cómo te ha ido con la pandemia? Más o menos, nomás. Como todo el mundo, encerrado, enjaulado en la casa, que sea. Bueno. Oye, Clau, tengo aquí el ballet en el Molino de la Galette de Piero Gordo de Noa, 1876. Pero vamos antes a la música. ¿Ah? Joaquín Sabina. Eso es al final, por lo dice. Ya. Renoir pintó esta obra en el 1876 y la presentó al año siguiente en la tercera exhibición impresionista. La primera tuvo lugar en 1874 en el estudio parisino del fotógrafo Nadar e incluyó 165 obras de los llamados artistas independientes, entre los que estaban Monet, Degas, Pissarro, así como el propio Renoir. Los pintores de ese numeroso grupo, aunque tenían diferentes conceptos de la cultura y el estilo artístico, estaban de acuerdo en la necesidad de promover un nuevo enfoque y una nueva apreciación de la pintura. El artista, comenzando con un cuidadoso análisis de la realidad que tenía delante, traslada a su sujeto al lienzo no en términos de su conocimiento adquirido, sino de la forma en que lo ha visto, expresando la impresión momentánea que le ha causado. El artista selecciona su tema como un paisaje o una escena urbana y trabaja en él al aire libre, donde aprecia las vibraciones de la luz y las variaciones del color, que sin duda reflejan el paso del tiempo, transfiriéndolo todo al lienzo mediante el uso de pinceladas libres y expresivas. La pintura se convierte así en una instantánea de la realidad experimentada por el pintor, reproduciendo con frescura y proximidad la naturaleza diaria de la vida en toda su diversidad. Le Molins de la Galette muestra las festividades vespertinas que tienen lugar en uno de los jardines de moda de París, donde el ambiente es alegre y chispeante. En primer plano puede identificarse a varios amigos de Renoir, que evidentemente se han prestado voluntariosamente como modelos, mientras que a sus espaldas se ve a cierto número de parisinos. Las figuras, excepto las más cercanas, se han pintado de forma simplificada, sin prestar mucha atención a sus rasgos anatómicos o a los detalles de su ropa. Incluso el fondo se representa con rápidas pinceladas y color vibrante, todo lo cual contribuye a la disolución de los contornos y ayuda enormemente a transmitir la idea de un momento dinámico capturado en el tiempo. Lo que Renoir intenta conseguir no es, de hecho, una reproducción analítica y estructurada de una escena factual, sino un cuidadoso estudio de los efectos cromáticos y lumínicos que se reflejan en una multitud de gente y en el paisaje que la rodea en el preciso momento en que el artista los mira. Los dos primeros bocetos del cuadro fueron ejecutados por Renoir al aire libre y en su tratamiento pictórico revelan una gran sensación de cercanía. La versión definitiva está acabada con más cuidado y de hecho se pintó en el estudio del pintor en la calle de Cortón. Oye, y eso te consulta, tú hablaste de Renoir. Yo he oído hablar de Renoir, de Miró, de Manet. ¿Esos no son los parientes pobres del impresionismo o que no estaban metidos en César? No, no, no todos eran impresionistas, te cuento. ¿Por qué Van Gogh era tan capo? ¿Por qué era tan capo? Porque era impresionista y era expresionista. Ya. Tenía los dos. Lo que te acabo de relatar ahora no son ninguno desconocido. Un cuadro de Renoir, aquí estamos con cosas, un cuadro de Renoir debe estar costando como 25 millones de dólares. Dubai. ¡Vamos! Claro, porque yo todavía sabía que un cuadro de de Modigliani se había rematado la calle de la Casa Christie como de 35 millones de dólares, así que no me puedes decir tú que son chinos. Ah, te tengo otra cosita muy cortita, Clau. Tienes tiempo, adelante. Ya, Honoré de Balzac, ¿te interesa? Es escritor, pero, escritor, no es pintor, es escritor. Ya, bueno, yo también me paso la idea de que podría ser un excelente escritor y no me han descubierto. Honoré de Balzac nació en Tours en 1799 y murió en París en 1850. Después de estudiar Derecho en el Colegio Vendôme, se fue a París, donde alternó el ejercicio de la literatura con ruinosas operaciones comerciales que le llenarían de deudas a Balzac. Estas obligaciones le forzaron a crear interrumpidamente sus 97 obras novelescas. ¿97? Sí, cuando chico yo vi una novela de él televisada, o sea, hay una telenovela de él que se llama, trataba de un joven francés que iba a París a estudiar Derecho y todo lo que le pasaba, ¿sabes? No, bueno, ah, ¿lo viste? Yo vi por televisión una teleserie, fue el año 70. Te felicito, Clau, te estás poniendo cultivo. Mira, dice aquí, 97 obras novelesas que él reunió bajo el genérico de la comedia humana. Su vida amorosa fue también plena de incidencias. El notable esfuerzo creador trabajaba 15 horas diarias, todos los días, encerrado en su despacho. Le agotó en su brillante plenitud. Balzac fue uno de los más importantes creadores y reformadores de la novela de Francia, considerado el fundador de la novela psicológica. Fue el jefe de la escuela realista de los novelistas franceses. Su fama es universal y sus obras están traducidas a todos los idiomas del mundo. De su ingente producción destacan Regata Papagoyó, Eugenia Grandet, La Mujer del no sé cuánto, y así. Y termina acá con lo siguiente. Tiene un que decía, fisiología del matrimonio, decía, es interesante. Pues, lo final. Mira, para terminar, Clau. Y dice, el tío, y al final dice, extraordinaria en la que se contraponen continuamente la voluntad humana y el destino. Ya, ¿qué cosa vas a escoger? Una Sabina, tengo entendido, ¿no es cierto? Sí, Joaquín Sabina, y sin embargo. Ya nos vemos, chiquito, hasta luego. Chao, gracias. Te sobra, sabes. Eres la primera que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermoso orar. No debería contarlo y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Que una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño y con todas si duermes a mi lado y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría. Aquí seguimos con el programa, esta vez con el programa Sanamente con Mabel y Maguel. ¿Qué nos tiene Mabel? Bueno, muy buenas tardes, queridos radioescuchas de su radio Diferencia. Nos encontramos en un nuevo día más de actividades en su radio y les traigo un tema muy interesante que tiene que ver con la ley de atracción. ¿Has escuchado hablar de eso, Klaus? ¿Atracción en qué aspecto? ¿Físico? ¿Qué? Ley de atracción, mira. Por ejemplo, tú tienes que pensar en algún deseo que tú quieres. Por ejemplo, quieres tener una casa y debes visualizar la casa, ver el número, hasta tocarla con las manos y sentir con tus sentidos tu deseo. Tienes que pedir un deseo, pero basado en la realidad y pensarlo todos los días. Te recomienda antes de despertar y después de irse a dormir, pensar en nuestros deseos. Ya. Te colocamos sentimiento, pensamiento, color, tacto, te visualizan los colores, hasta sentir el deseo que se hace manifiesto, ¿entiendes? Ya, entiendo, pero entonces, no sé si será tan fácil la cosa que uno desea. Sí, yo lo hago. ¿Aló? Cada vez que uno hace un trámite, cada vez que voy a hacer un trámite digo ya. Voy caminando, voy llegando a la esquina y la micro pasa a los dos minutos después. Siempre me va bien. ¿Así? Y digo, voy a hacer tal trámite, va a haber poca gente en la fila, van a haber cinco personas y yo me coloco en la fila y me atienden rápido. Cuando voy a los giros voy a pagarme. O cuando voy a buscar los fármacos, me atienden al tiro. Y todo me sale bien y aplico la ley de atracción. Quería dar mi testimonio. Ya continúo, está bueno. Interesante, vaya. Y también voy a hablar otra cosa. Cuando uno quiere eliminar algo, por ejemplo el bullying, eso no se elimina de un día para otro. Entonces uno puede hacer visualización que esas personas se alejan de nosotros y dejan de molestarnos. Y se visualiza que solo atraemos personas que nos bendicen, que nos tratan bien, que nos tratan con respeto. Y se supone que las energías negativas se van alejando cuando la persona usa su mente para limpiarse. Mira, se van las malas personas, se van las cosas malas, se van las circunstancias negativas y uno tiene que transmutar, atraer lo positivo, eliminar lo malo con la mente y se hace esto muchas veces hasta que dé resultado. Se trabaja con el poder de la mente, con el poder del sentimiento, con el poder de la acción y que uno puede visualizar mientras escucha música con audífono y visualizando estas cosas que uno quiere tener. Continúa, está interesante, María. Y también voy a hablar algo más. ¿Cómo aplicar la ley de atracción de manera práctica? Mira, es bueno que uno tenga una cartulina con recortes de las cosas que uno quiere. Esto es para atraer más rápidamente los deseos que uno necesita. Entonces, uno coloca una cartulina, ponte tú, de color claro, de color celeste, de color verde, y pega recortes de las cosas que uno quiere. Y tú lo colocas frente de tu cama. Entonces, colocas, por ejemplo, si quieres una casa, la foto de una casa. Si quieres un auto, la foto de un auto. Si quieres una pareja recortada, y vas pegando los deseos en una cartulina, lo colocas frente a la cama, cuando te levantas en la mañana y pides el deseo, y después cuando te vas a dormir pides el deseo. Ya. Esta es una manera práctica de aplicar la ley de atracción, pero a mí siempre me ha funcionado. Ya. Puedo dar mi testimonio de que todas las mañanas cuando hay que salir a la calle, yo digo ya, voy y camino, espero la micro viene rápido y me pasa todo eso. Por la pura ley de atracción, digo ya, la micro va a llegar en 2 minutos, y en los 2 minutos llega. Me subo a la micro, me bajo con todo en los héroes, y digo ya. Y ahora hay pocas personas en la fila, y me pasa todo tal cual como lo quiero. En la ley de atracción. Y digo ya, hago todos los trámites en menos de 2 horas, y me vengo a la casa sana y salva, fuera de peligro. Libre de accidentes, libre de tacos, libre de todo eso. Y llego bien, voy a hacer los trámites, los hago con éxito y llego bien a la casa después de haber hecho mis trámites. Está bien. Se llama ley de atracción, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque todo parte por la mente. Ya. Primero es el pensamiento, todo parte de una idea. Entonces la mente tiene que funcionar en positivo, en alta vibración. Después se habla en positivo, en alta vibración. Después se siente un sentimiento positivo, en alta vibración. Se junta mente, palabra, sentimiento y acción. Y después se manifiesta la acción. Con el pensamiento, con la palabra, el sentimiento, se manifiesta la acción positiva de lo que uno desea, de lo que uno quiere manifestar. Entonces, cuando uno visualiza, primero hay que visualizar, porque todo parte por la mente. Todo lo que ha sido creado ha partido por una idea, ¿cierto? Ya. Los computadores que se han creado, la ciencia cuando ha inventado un remedio nuevo para mejorarse, todo parte por una idea. Entonces todo es mental, y cuando uno domina su mente, domina sus palabras, domina sus sentimientos y puede dominar la acción. La acción es manifestación de lo que uno quiere atraer, y a eso se le llama ley de atracción. Ya. ¿Vas a agregar algo más, Mael? ¿O Mike también va a hablar o no? Sí, quiero preguntarte, ¿cómo estoy en el tiempo? Te quedan como 2 minutos, 2 minutos y algo. Michael causará. ¿Y Michael también tiene 8 minutos? No, no, el programa completo usted dura 8 minutos. Ya, entonces ahora les paso a Michael y espero que les haya gustado mi programa. Hasta la próxima, ya, adiós. Ya, adelante, Michael. Ya, voy yo. Yo, hola, ¿qué tal, auditores? Voy a comenzar hablando de la enfermedad de Parkinson. Ya. Espera un segundo. Sí, Parkinson parece, se le olvidó todo. Pues. Sí, introducción. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas, parénteses, neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro, conocida como la dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. Los síntomas comienzan lentamente, en general en un lado del cuerpo, luego afectan a ambos lados. Algunos son temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara. Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco. Lentitud en los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. A medida que los síntomas empeoran, las personas con ansiedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas con depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar. No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los doctores usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo. La enfermedad de Parkinson suele comenzar a los 60 años. Ya. Lo puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres. Ese famoso actor Michael Fox le dio Parkinson, ¿no es cierto? Exactamente. Por ejemplo, Michael James Fox le dio Parkinson, ¿cierto? Y era joven. Pero, claro, era joven, ¿cierto? Literalmente perdimos un actor que era muy conocido, ¿cierto? Y le hizo Volver al Futuro, ¿cierto? Las tres películas de Volver al Futuro. Sí. ¿Cómo? Sí, las tres películas de Volver al Futuro, las tres. Exactamente, claro. Pero el caballero está con tratamiento y creo que se está recuperando. Ah, ¿todavía está vivo? Yo pensé que había muerto. Al parecer todavía está vivo, porque tengo entendido que iban a hacer Volver al Futuro 4. Ya está saliendo en cosas del trailer. ¿Qué más tienes que contar que tenemos poco tiempo, Michael? ¿Cómo? ¿Qué más tienes que contar que tenemos poco tiempo? No, por ejemplo, aquí no existe una cura para la enfermedad de Parkinson. Existen diversas medicinas que avisan una mejora enormemente en los síntomas. En casos severos, una energía de estimulación cerebral profunda, electrodos implantados en el cerebro que envían pulsos para estimular las partes del cerebro, controlan el movimiento, pueden ayudar. Eso sería todo, Claudio. ¿Quiénes se van a escoger ustedes, chiquillos? Vamos a coger el tema de Fleetwood Mac, Family and Men. Ya, nos vemos. Una banda de los 80. Chaito, hasta luego. Ya, chaito, que te vaya bien, chao. I can't love. marcha. Aquí está una parte deportiva con Enrique, nos acompaña. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Vital, ¿cómo estamos, Klaus? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hablar selección, del microciclo, qué hablar de Wander, qué hablar de... ¿Qué te gustaría hablar de ti, la Copa Libertadores? ¿Qué te gustaría hablar? Sí, empezamos con la selección. Adelante, habla más. Bueno, no sabes de la selección, pero no se ha sabido mucho de la selección, no. ¿Qué sabes tú? Mira, lo que yo sé es que hay un microciclo donde contrató, llamó unos jugadores nuevos, o no tan nuevos. Llamó a Andía, pero no pasa nada con Andía, porque se llevó a la Chile, no es el mismo que está en la Calera. Llamó a Bessanyur, que ya está viejito, va a jugar con Molero. Llamó a Morales, que no pasa nada con él. Llamó a Jincao, que es una selección alternativa para un microciclo. Ni siquiera sé si van a jugar con nadie. Incluso yo te he escuchado al respecto. Sí, o sea, parece que bueno, más que nada nombró a varios jugadores como de acá, de Chile, ¿no? Mira, nos ha nombrado los del extranjero, digamos. Pero yo creo que después se va a arreglar. ¿Tú sabes cuándo va a jugar ¿cuándo juegan, digamos, los partidos, digamos, que van a jugar ¿oficiales? Por el proceso al Mundial? Mira, junio creo que estaría Chile con Argentina, con Bolivia, algo así. Pero ahí ¿qué jugadores van a estar? Hay varios jugadores que han llamado la atención últimamente, que pueden estar, ¿no? El arquero, bueno, siempre va a ser a Bravo, pero está Ario, Talia, está De La Fuente, los dos arqueros alternativos, Paín Cortés, está Mono Sánchez. La defensa tiene varios, de centrales tienes a Medel, tienes a Pablo Díaz, tienes a Sierra Alta, tienes a Maripán, tienes a Lignoji, tienes a Rocco, tienes a Waldo Huerta, esos centrales. Lateral está ahí, nada más. Vargas parece que no va a jugar, parece que va a robar la selección, ¿o no? ¿Quién? Vargas. No, Vargas metió un gol, pero estaba hablando de empezar con la defensa. El lateral derecho tiene esa Isla, porque no pasa nada con Andía, bajó mucho su nivel, se llevó a la Chile. El otro lado quiere llamar a Bessanyur, pero hay otra opción, está mismo Weinberg, el Nicolás Díaz, que juega en México, tienes a Mena, que juega en Argentina, tienes a mismo Albornoz, tienes a nombré a Mena, había otro más jugador que se me perdió en este momento. Bueno, ahí tiene para regodearte, Segal, si se puede jugar con la lateral izquierdo. En el mediocampo tienes a Vidal, tienes a Aránguiz, tienes a Pulgar, tienes a Savera, tienes a Tomo de Alarcón. Más ofensivo tienes a Jiménez, tienes a Palacio, volante ofensivo me refiero. En la lateral está Sánchez, pero ¿quién lo acompaña? Vargas no pasa nada con Vargas ya, porque metió un gol, pero eso fue una colonia no hace verano. ¿Qué pasa con Vargas? ¿No pasa nada con Vargas? ¿Qué piensas tú, oye, Enrique? ¿O qué? Sí. Bueno, aparte de eso, ¿cuántas son las fechas de la fecha de la jugada? ¿Ah? En junio, junio. Junio. Ah, junio, ya. Sí, fecha en junio. Me dicen que van a jugar tres partidos en junio. ¿No? Sí, se jugaría tres partidos con Argentina, Bolivia y no creo que con quién más. Argentina, Bolivia, ya. Ah, bueno. Pero yo no sé qué va a pasar, digamos, el Chile anda sexto, tiene que saber un par de puntos para llegar al repechaje. Yo creo que el Chile lo puede lograr, pero hay jugadores que se puede llamar. El antero para acompañar a Sánchez, podría ser Puig, podría ser Junior Fernández, que está en Turquía, volvió a Turquía, y en el equipo más importante de Turquía, ¿cachai? Otro delantero no sabe quién podría ser, porque el otro han bajado mucho su nivel, Mora se bajó su nivel. El Rubio, que está en la MLS, tampoco. Este chico, La Rondo, no se sabe si podrá rendir o no. Que esté, entonces es un icónico. Claro. Oye, bueno, pasando a otro punto, no sé si hayas visto los equipos extranjeros, digamos, que ganó la Serie A de Italia, digamos, ganó donde está... Sánchez y Vidal ganó la Copa de Italia. Correcto, pero yo casi ni jugar. Y Sánchez, recuerda, era el jugador mejor para Inglaterra, Premier League, fue elegido ese año el mejor jugador de Italia. Vidal fue elegido también un tiempo mejor de su puesto en Italia, trae en Alemania, los dos estuvieron en Barcelona. Pero no sé, una vergüenza que no jueguen. Sánchez parece que no sigue en el Inter, porque bueno, o sea, a lo mejor seguirá para la, para la, para Champions, pero no sé si queda seguir en el Inter si no, no es titular, ¿cachai? Puede estar Lukaku, Lautaro como titulares. Pues sí, está en el partido Real Madrid con Chelsea, donde Chelsea le ganó a Real Madrid y Chelsea quedó para clasificar a la final en Turquía de Estambul. Ya. Jugando con City, City de los City de, o sea, quedó en Inglaterra el, la final de la, la Chelsea, la Champions League, ¿no? Y entonces está en el partido, está bueno ese partido. Ganó. Oye, fuera, el fútbol nacional, la Chile apenas le ganó el Wander, pero Wander tiene por juveniles y la Chile anda mal, Colo Colo anda mal, ¿qué equipo? No, o sea, bueno, Chile, no es que Chile no tenga buenos jugadores, pero tanto fuera, ¿cachai? En Chile no hay. La española cambió de entrenador también. El ¿quién? Primer entrenador que estaba en el campeonato se llama afuera, que el país sí, digamos. Sí. Y fuera la española. Y hay un entrenador que me gustaba en el fútbol chileno, que es la Calera Bioda, pero se fue a Brasil. No es lástima que se haya ido porque es un buen entrenador que podría tomar un equipo grande. Pero aquí por los equipos grandes no. Ahora, Poyet en la Católica, Dudamel en la Chile, ni Quintero en la Colo Colo han hecho ninguna gran cosa. Y eso son técnicos con experiencia, con un prestigio, ¿sabes? Lo que pasa es que han estado muy irregulares los equipos. A veces juegan rey en un partido y para otro partido pierden o empatan. Pero juegan muy mal, digamos. Sí, eso es lo bueno de los equipos chilenos. Ese es el problema, ¿no? No es como continuado la cosa, sí. Y también. ¿Y tuviste partido de Wander con la Chile? Sí, se lo vi. ¿La Chile, eh? Sí, se lo vi. Ya. Yo he visto el partido de Wander. Yo no tengo puede cerrarle el fútbol, digamos. Lo que yo escuché en el programa de televisión es que Wander está jugando por juvenil, cada 18, 19, 20 años, no puede dar más, digamos. Porque se afecta con jugadores ya formados y todo. Yo me, ya empiezo lo mismo, que no. No puedan más porque son jugadores jóvenes, son caros jóvenes, ¿caché? Que podrían ser nietos nuestros, ¿caché? Y están jugando en primera edición, ¿caché? Claro. Oye, lo que yo, bueno, había un jugador que se llamaba Cuadra, no sé si lo jugaba del Wanda. Incluso yo iba a la selección chilena, creo. Hace rato, cuando fue hace 2 años, el Wanda estaba reviendo. No, es que ese jugador se perdió, pues, jugador, porque pasó yo no llegó a acuerdo con el contractual y todo eso, y se perdió el juego, no jugó más, pues. Paso con muchos mucho jugadores que se pierden, que se. Ahora está yendo el caso de Virangosi, que fue de la misma camada de Sánchez y Vidal, y ahora está recuperando su nivel, pero a la hora que lo viene a recuperar, ya que Trentón está en las últimas, que se. No, para allá. Los jugadores tienen que empezar cuando tienen 17, 18 años ahí. Ahí ya, claro. Ahí tienen que salir adelante, si no, no. Así que, bueno. Vamos a ver qué pasa con el campeonato oficial. Los equipos chilenos andan más o menos. La Copa Libertadores y su Mega lo han perdido todo, ¿no es cierto? Ah, bueno, la Copa Libertadores no, casi todo. La Católica perdió, bueno, no. La Católica perdió. El único Huachipato, que es un equipo joven, le ganó a San Lorenzo en Argentina. Eso es todo. Sí, claro, sí. ¿Sabes, Enrique? Estamos yendo al final. Vamos a despedir el programa entonces, ¿cachai? Ya. Entonces pedimos el programa deportivo y pedimos Catarsis. Hasta luego. Despedimos Catarsis desde el Hospital Psiquiátrico del Salvador.